ver. Pues eso. La Bardo Ediciones es una editorial de Barcelona que empezó hace poco, una editorial no comercial, antiautoritaria. Y hemos sacado uno de los textos que hemos sacado ahora hace poco, es una traducción de un texto italiano escrito por unos compañeros de Milano que analizan un informe de la OTAN que habla, bueno, el informe se llama Operaciones Urbanas en el 2020 y habla un poco de la necesidad vista de parte de la OTAN de empezar a poner ejércitos en las calles ahora mismo y en los próximos años para que la gente se vaya acostumbrando a la cosa y que luego, porque ellos mismos prevén que habrá bastante, como decir, movidas sociales, rebeliones, insurrecciones aquí mismo en Europa o en Norteamérica, y entonces preveyendo eso, porque habrá más problemas económicos, etcétera, pues preveyendo eso se han dado cuenta que no están preparados ellos mismos para controlar, hay como naciones no están preparados para controlar esos motines urbanos, y entonces proponen de utilizar los ejércitos, y para eso pues tienen que desarrollar también cómo funcionan como ejército y las tácticas que utilizan y las estrategias ahí de control, de recoger informaciones, cosas así. Entonces lo interesante es que, bueno, lo interesante o lo acojonante, ¿no?, es que ya se ve en práctica eso, o sea, que no es ninguna ciencia ficción o no es una cosa apocalíptica ni nada. Eso del 2020 parece que es como la profecía maya o algo, pero no es, o sea, no hay nada de, es todo muy real, porque es un informe público hecho por la OTAN en el 2003, creo, o algo así, y además están ya haciendo esas cosas en Italia. En Italia desde hace un año y medio hay 3.000 militares en las calles de algunas ciudades, que en principio no son muchos porque es dividido por las varias ciudades, no son muchos, pero son un principio, son como un primer paso para abrir esa nueva estrategia, que en realidad no es nada nuevo, porque una guerra social hay desde siempre, nunca ha parado, y el uso de los ejércitos para reprimir siempre ha existido, solo que ahora se está como revisionando la cosa y está implementando más de manera más, no sé, precisa. Entonces eso, en Italia hay ya militares en las calles con la excusa de hace un año y medio de que hay unas emergencias de así de criminalidad y algunas emergencias locales, y diciendo en principio es que iba a ser solo para 6 meses, con posibles otros 6 meses, y ya llevan un año y medio. Entonces está claro que la estrategia es otra, no es lo que dicen. Y la cosa, aparte que hay otros ejemplos ahí en Italia, por ejemplo después del terremoto del Abruzzo el año pasado, que militarizaron la zona y hicieron unas prácticas ahí de un experimento de militarización y de aislamiento de la población. Pues la cosa curiosa es que hace pocos días salió en la prensa aquí en el Estado español que han pasado un real decreto dando autoridad a los ejércitos, al ejército español, a los soldados españoles, de estar en la calle y mandar a los civiles, entonces de hacer trabajos de policía, y esto es una cosa que es igual al ejemplo italiano. De hecho Zapatero ya hace no sé, igual un año o algo así, hace tiempo dijo que el ejemplo italiano es bueno y que habría que implementarlo aquí. pues aquí han, mientras en Italia era por emergencias de criminalidad y cosas así, eso es la excusa, pues aquí la excusa es antiterrorismo y emergencias o que sea o violencia o sea, cosas muy vagas, pero se ve que cada país va cogiendo su particular forma de implementar. Entonces aquí hay mucho rollo ese antiterrorista que para zonas como aquí en el norte, en Euskal Herria, pues está claro que va a ser chungo. Y no es para decir que no está chunga la situación ya, que claro que está muy muy chunga, pero creo que va a peorar. De eso se ve que van a utilizar, porque claro, ellos si dicen que para trabajos de antiterrorismo van a utilizar el ejército, eso puede significar cualquier cosa. O sea, antiterrorismo es cualquier cosa aquí, ¿no? O sea, lo de, puede ser para el TAF, puede ser para un gasteche, para un desalojo, puede ser para, yo que sé, una cumbre o cualquier cosa, pues van a poner los ejércitos por ahí en la calle o en puntos estratégicos para contrastar un potencial peligro terrorista, como dicen ellos. Entonces eso, con lo que habrá que hacer igual es empezar a razonar sobre eso, informarse, pero razonar y decir que, no sé, hablar en colectivamente y también pensarlo individualmente, qué se puede hacer, cuál es la situación y qué se puede hacer. Porque mientras dicen que es democracia y que hay la paz y todo, está claro que están como dando más fuego a la guerra civil, o sea, entre los poderosos y los demás, y hay que pensar qué hacer, porque aunque queremos la paz y queremos estar tranquilos, ellos no van a dejarnos así. Entonces hay muchos discursos que se quedan como obsoletos, ¿no? Y también de decir no a la guerra y sí a la paz y cosas así, es que no tiene sentido, no porque no hay razón en decir eso, sino que en la realidad no sirven para nada, o sea, no respetan la realidad, porque hay una guerra y van a llevar más guerra a casa, aquí mismo, en Europa. Entonces eso, hay abrir el debate y seguir para adelante y que cada uno mire lo que se puede hacer, yo qué sé. Para más pues sobre el texto ese, pues se puede descargar en PDF en formato así para leer, o también en formato fanzine para imprimir y distribuir. Se puede descargar desde la página web de la editorial, que es bardoediciones.net, y ahí se encuentran todos los libros y todos se pueden descargar. Y luego eso, que tener los, no sé, los ojos y los oídos abiertos y ver también, porque en otros países ir conectando igual entre mucha gente a nivel autónomo y de base, y no sé, ver que es una cosa que es internacional, aparte que va a tocar aquí en Europa y Norteamérica, pues de todas formas que es una cosa internacional. O sea, que cuando hay una guerra en Irak o una resistencia en Afganistán o en Palestina o en el delta del Níger, donde están luchando en contra de las petroleras, pues todo hace parte de la misma lucha, de alguna manera. O sea, lo de resistir a una imposición de represión total, control y de muerte, que es lo que quieren los del poder.